Oh la la la la la, oh la la la la la. Ya no espero más. Tengo que confesártelo. Ya no espero más. Y te lo voy a decir. Y te lo voy a decir. Y te lo voy a decir. Por tus ojazos quisiera tenerte aquí entre mis brazos. Por toditita la vida y poder hacerte mía. Por toditita la vida. Eso te lo juro yo por dos coplas. Y un olé. Ámame tú, moralinda, quiéreme tu santa madre. Estoy buscando quien me ame. El olé es una palabra, ay, que no tiene explicación, corazón. Y vuelve a cantarte el niño de Trastalleres, el mismo de la otra vez. ¡Ole!